Y ya estamos terminando el año. El desenterrador se enfrenta al que será el anteúltimo programa del año, porque el 30 todavía queda uno más. No sé de qué será, pero sí os puedo decir lo que será este. Es un programa de novedades. El quinto, lo tengo que consultar, de los que hemos hecho, bueno, los que he hecho, no sé por qué hablo en plural, en este 2023 que ya termina. Y bueno, quizás este es un poco el más apresurado, porque bueno, la vida que llevo a veces ya no es cuestión de estar ocupado, liado, lo que sea, es yo un poco un desorden que me está impidiendo pues llegar a una regularidad y poder atender todo lo que quisiera a los programas que estoy haciendo, aunque bueno, más o menos estoy contento con este año, porque he hecho programas casi todos los sábados y algunos muy interesantes. Y nada, novedades. ¿Y qué novedades? Pues bueno, en esta primera tanda vamos a tener a los neoyorquinos Locrian, que practican ese black metal experimental tan bizarro y marciano, que la verdad es que suena muy interesante, con mucha apertura, con muchos ángulos a explorar y con una continua evolución que pues bueno, hace que sorprendan cada vez que sacan algo. Esto es un... Efectivamente, y sorprenden con este disco, bueno, un single que se llama Solar Lodge, que son cuatro interpretaciones de la canción que da título. Y bueno, la que vas a escuchar es la canción, el single, vamos a decir, la que no está remezclada ni alterada. Suenan bastante black metaleros para lo que suelen ser ellos, la verdad, muy interesante. Sadus, clásicos del thrash death de toda la vida, sin su miembro original, sacan un nuevo disco llamado The Shadow Inside, y la canción que vais a escuchar, Ride the Knife. BR, un grupo que es suizo, yo creo que son de un recording, por eso los tengo. Sacan un disco llamado Ox to Anyone y la canción que vais a escuchar se llama Ways. Y fijaos, me hace gracia porque el estilo hiper metal, tetra hard y black metal, esas son las etiquetas. A saber qué nos vamos a encontrar. Yo lo escucho y la verdad es que me suena muy interesante. Mamatus, psicodelia stoner, muy interesante, cuatro canciones. El disco se llama Expanding Majesty, muy acertado. Y vamos a escuchar un extracto por lo largo de la canción, By the Sky. Los ingleses Sven and the Witch, que han navegado muchos estilos, post-punk, post-rock, new wave, dark wave, han sacado un disco llamado Hold Sacred y la canción que vais a escuchar se llama The Depths. Luego, muy interesante, son los Fugazi, que ya están separados hace mucho tiempo, pero han publicado su primera demo, que la verdad es que es muy interesante como puente entre todos los proyectos que los miembros Joel Ali, Ian McKay, Brendan Canty y Guy Picciotto tenían previos a Fugazi, que ya hice un programa en su momento al respecto, y lo que fue Fugazi. Está muy interesante esta demo. La canción es Turn Off Your Guns, que a mí no me suena que haya salido ningún disco, quizás con otro título. Y después, pues me encanta este nombre, Squid, que es lo que me llaman muchos amigos, no sé exactamente por qué. Son ingleses también, parecen hacer post-punk, aunque también crowd rock, ambient. Bueno, vosotros usaréis. La verdad es que hay algunas bandas que me cuesta mucho meterlas en una agrupación u otra de canciones. La cuestión es que han sacado un disco. A ver, ¿cuántos son? Es el segundo. Y se llama O Monolith. Y la canción que vais a escuchar se llama The Blades. Último volumen del año, quizás, de novedades del 2023 del desenterrador. guiding you to me. those cameras from up high. They make you all look great. Joyriding in the sky. The blades will make you pay. Seguimos con este repaso a las novedades del Desenterrador, el probablemente último del año, pero nunca se sabe. Y vamos con otra tanda de canciones, os vamos a contar un poco. La verdad es que cosas muy guapas están saliendo. Y por poco no hablo de ellas antes de que termine el año. Los Warlocks, que es una banda que, bueno, por lo que tengo entendido, son unos capullos de Órdago por cuando vinieron a tocar. Actor en Madrid, que cogieron al grupo telonero y les desconectaron la música para tocar ellos. Y Jason Achondo ha tocado con la Brian Johnston Massacre. Es una bandaza, pero bueno, hay que admitir cuando la peña es capulla. La cuestión es que ha sacado un disco que suena bastante bien, In Between Sad, y la canción que vais a escuchar se llama Toxic Years. Desde Cerdeña nos viene Sarram, muy majo, su líder, que me mandó las canciones para pincharlas. El disco que ha sacado es una especie de ambient shoegazing a saber. Pacey Matos y la canción se llama Igual. Los australianos, que son mis rivales, amor y odio siento por esta banda, que es una de las bandas favoritas de mi gran amigo Michi de Cordura, King Gizzard and the Lizard Wizard, pues bueno, no paran de sacar discos sin parar, nunca mejor dicho. alternando todos los géneros del mundo y habidos y por haber. ¿Cuál será este? Lo descubriréis al escuchar. A mí no ha dado tiempo a saber. The Silver Cord se llama el disco y la canción se llama Extinction. Y los rivales, la banda que a mí me gusta más, aunque está liderada tiránicamente por John Dwyer, son The Osis, que no paran de cambiar de nombre, ahora se llaman Osis. Y también sacan discos sin parar. La canción, el disco se llama Intercepted Message y la canción se llama Die Laughing. Desde el... ¿Cómo se llaman esto? Que me gusta mucho. Thamrock. Porque es... Thamrock. Es un rock que se desarrolló durante los 70. En esos momentos de... ¿Cómo se dice? De paz que han tenido los países africanos. En Zambia. Y es una de las bandas más populares en los 70. Y... Supuestamente se llaman Witch, que es un... No sé por qué va acrónimo, pero bueno, de We Intend to Cause Havoc, es decir, intentamos causar desorden, caos, pero yo no sé si va acrónimo significa que lo que significa las letras se dijo después de llamarse Witch o que es exactamente un acrónimo, pero ahí están. Eso es. Es un grupo nacido de los días dorados después de la independencia del país. Pero por supuesto a finales de los 70, colapso económico, régimen autoritario, guerra civil, etcétera, todas las mierdas que han sufrido todos estos países por culpa de Europa, entre otras cosas. Y bueno, en el 2012 fueron reavivados y han sacado varios discos de los sido reeditados y este es un disco nuevo que se llama Zango y la canción que vais a escuchar se llama Streets of Lusaka. Desde Los Ángeles nos vienen los míticos Alalas con su psicodelia maravillosa y el disco Zuma 85 y la canción Hadal Zone. Alison Mozart, y nunca me acuerdo de él, pero os lo digo ahora mismo. Imposible. A ver. Así os lo digo. Y Jamie Hinch forman este grupo británico-americano llamado The Kills, que están bien, no lo voy a negar, pero no sé qué decir, la verdad. Tengo un pequeño problema, porque les vi en directo y me parecieron una sosada de la hostia, pero sí que tienen canciones guapas. A ver qué tal es este, epa, este tema, llamado Bullet Sound, del disco God Games. El shoegazing maravilloso de Beach Fossils, que vuelven a la... a lanzamientos con ese Bunny del 2023, como no es el año de todos los discos que estamos poniendo, y la canción Feel So High. Y luego el guitarrista de alt country sueco, Christian Kielbander, que está de puta madre, la verdad este disco lo he escuchado, no sé dónde lo he sacado, pero suena muy bien. Hold Your Love Still, la canción On Wine and Jesus Christ. Thank you. Thank you.

blessed and saved. Melancholy, you're the blood of rock and roll, and you ain't the last haven. Now you're Saturn feasting on your child's soul, and I plan to live long enough to leave them all behind. Negotiations in my mind. I want to be free from currency. But sometimes I need you to be Jesus Christ, And sometimes I need to look honestly on the minor havens of life. Drunk in a field, a little drunk among the trees. Put your hands against the trees, put your hands against the trees, put your hands against the trees. Give them your undivided attention. Y vamos con la tercera andanada. Poco a poco nos vamos apartando del ruido, aunque seguimos navegando entre el post-punk, la psicodelia y esos géneros que tanto le gustan al Desenterrador. Vamos a hablar de esta andanada con mucho Emil Amos, batería de OM y también miembro único y de la banda Grails. Ha sacado un disco en solitario llamado Sound Black, es un hombre muy prolífico. Y la verdad es que hasta que no escuchéis no os voy a decir que no os puedo decir qué es, porque es que este hombre es muy muy impredecible. La canción se llama Theme from a Personal Prison. Luego este disco sorpresísima que han sacado Lol Thorhurst, ex The Cure, Budgie, es Bauhaus, qué cojones Bauhaus, el Sioux and the Banshees y Jack Knife Lee, que no sé quién es. Ha sacado un disco de, vamos a decir, goth rock, post punk, como bueno, de colaboraciones como de Bobby Gillespie de Primal Scream y en este caso de James Murphy del LCD Sound System. Y la verdad es que estoy no me ha dado tiempo a escucharlo, pero es que creo que me va a gustar casi seguro. Creo que encima el origen de este disco está en un libro que han escrito Budgie y Lol Thorhurst, que tenían un podcast juntos que hablaban del origen del goth rock, que me parece que son dos personas muy adecuadas para hablar de ello. Luego el increíble, inimitable y prolífico también Bonnie Prince Billy, bajo su nombre, no Palace Brothers ni nada por el estilo, saca un disco nuevo llamado Keeping Secrets. Un momento, Will Destroy You. Y la canción que vais a escuchar se llama Blood of the Wine. Precocious Neophyte. A ver, os tengo que decir porque aquí sí que he cometido un pequeño error. Es un grupo de Corea del Sur, de Sugeishin. Y aquí está el título, mira, menos mal. From My Tiny Room. El disco, por cierto, se llama Home in the Desert. Carlton Melton, con dos ex miembros, bueno, dos miembros de Zen Guerrilla, que se han dedicado a la psicodelia jam improvisatoria y llevan ya tiempo con ello. Han sacado un disco llamado Turn to Earth y la canción que da título al disco es la que vais a escuchar. Y cerramos con la misma persona con la que hemos abierto esta tanda de música, con la banda de Emil Amos, como os he dicho, batería de OM, el grupo del bajista de Sleep, para los que no sepáis de qué hablo, que con la banda Grails, que es otra que también publica muy regularmente, ha sacado un disco llamado Anches en Mat, no sé en qué idioma está eso, y la canción me encanta, Sad and Illegal, me encanta el título. ¿Novedades del 2003? ¿Será la última que haga antes de finalizar el año? We'll be right back. I was there before you. I took all the chances. Don't you try to tell me about what is really fine. The reason why I do things, why I dance my dances, is because I've been washed in the blood of the wine. The blood of the wine has me almost exploding. Even my sleeping is charged and alive, baptized in streams of it, dreaming my dreams of it, growing for going my natural life. I was very young, you weren't even born. I was being crushed beneath the sun that rarely shined. Somehow saved by song, by money and by water. You're approaching love, not blood of the wine. The blood of the wine has me almost exploding. Even my sleeping is charged and alive, baptized in streams of it, dreaming my dreams of it, pleading and thundering, wondering why. As the world portends to smother and to strangle, to decimate our optimism in unforgiving bind, we mindfully collect ourselves, allow love to us untangle. Partake of cum and honey, not of blood or of wine. The blood of the wine has me almost exploding. Even my sleeping is charged and alive, baptized in streams of it, dreaming my dreams of it, lightning fulfillment.